Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y le hemos encontrado. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, estamos celebrando en esta Santa Misa la única misa de Jesús, la única, la que sucedió en el Calvario hace 2000 años atrás, la única misa donde se renueva el sacrificio de Cristo, se renueva el sacrificio, el mismo y único, sobre el altar que es el Calvario, se realiza la obra más maravillosa y la más grandiosa que Dios haya realizado en este mundo. Unió lo humano y lo divino, cosa que no se puede humanamente y tampoco ningún sabio puede hacer eso. Solo Dios lo puede hacer si Él quiere, unir lo divino y lo humano. Hasta tal punto que Dios, haciéndose hombre, viene a morir, viene a expresar el amor con muerte y sufrimiento, porque el hombre está ya en una economía de sufrimiento. El hombre ya está metido, no estamos metidos en el sufrimiento. Es una forma propia del ser humano. Nadie puede decir que no sufre, nadie. El hombre más rico del mundo sufre. Todos sufren y a todos les duele algo. Y todos queremos vivir y sabemos que nos avejentamos. Viene Dios hecho hombre y muere para mostrarnos que Él, metiéndose en la miseria del hombre, en la economía de la salvación, se hace el salvador del hombre. Se hace pobre para que el hombre se haga rico. Eso se llama misericordia. Es el acto más maravilloso y lo hacemos en cada misa. Por eso faltar a la misa sin un motivo es un desprecio grandísimo, porque es el acto de amor más grande, el más maravilloso que Dios haya podido realizar, morir por la persona amada. Y de esa manera, morir de esa manera por la persona amada. Y por eso la Iglesia nos recuerda en el Evangelio que hemos leído el tema de la misericordia. Y estamos celebrando el año de la misericordia. Y nos propone esta parábola, tres parábolas pone aquí la Iglesia. Jesús enseña tres, muchas, pero pone tres juntitas. La Iglesia, una es el gozo y la alegría de quien pierde una ovejita y la encuentra, y cómo deja las 99 por irla a buscar, y cuando la encuentra se regocija porque la ha encontrado, porque encontró su tesoro, encontró lo que más amaba en ese momento, el pastor. O si no, una mujer que tiene unas monedas de oro y se le perdió una y va a barrer la casa, la va a buscar hasta que cuando la encuentra, es tanta la alegría que invita a las vecinas y amigos, yo creo que ha gastado la única moneda de plata, con una fiesta. Pero lo más importante es el gozo de haber encontrado lo que quería, lo que amaba. ¿Y qué quiere mostrarnos con esto Jesús? Que su Padre, lo que más ama es la conversión de un alma, la conversión de un pecador. Jesús no vino a quitarnos los problemas de encima. No vino Él, cuando vino a este mundo y vivió en este mundo, hizo curaciones milagrosas, algunas. Liberó algunos posesos inmediatamente, algunos, no a todos los que existían. Y la Virgen María, cuando se aparece en Fátima, y Lucía le decía que curara a este y aquello, la Virgen decía, unos sí, otros no. Unos sí curaré, otros es necesario que primero se conviertan. ¿Por qué? Porque para Dios es fácil sanar a todos y sacarnos la cruz. Pero Dios respeta el orden natural de las cosas, lo respeta. El Señor no nos va a hacer caminar con las patas hacia arriba y las manos hacia abajo por algún motivo. No lo va a hacer. Respeta las leyes que Él mismo crea, que son hermosas. El sufrimiento viene porque el hombre no quiso caminar con los pies hacia abajo y quiso caminar al revés, hacerse Dios cuando tenía que haber aceptado ser hombre. Y entonces nosotros damos vuelta a la cuestión. Y Dios es tan bueno que Él vino a darse vuelta. De alguna manera se hizo igual en todo al pecador, menos en el pecado. Asumió sufrimiento, la muerte, pero no el pecado. No asume el pecado, pero vino a asumir todo, a mostrar que sí se puede. Y que si nosotros hacemos un exorcismo a una persona en nombre de la iglesia no va a sacarle los problemas a los posesos. Cuando Dios permite que una persona quede posesa, es porque esa persona o tiene que reparar sus pecados propios, porque si no se va a ir al infierno, y Dios la ama tanto que no quiere que se vaya. O tiene que reparar pecados de su mamá, su papá, su familia, sus hermanos, sus hijos, parientes, amigos o cualquier otra alma, o sacar almas del purgatorio, porque Dios ve en esa persona una capacidad tan hermosa de sufrir que le concede una gracia. Y entonces viene alguien que tiene un problema de esta naturaleza y dice: Padre, sáqueme el problema. Como cuando uno va al curandero y le dice: hágame esto para sacarme un problema. Ellos dicen que sí y el demonio te lo va a sacar, ¿eh? Te va a durar un tiempito, después vuelve y con más fuerza, y después ya pierdes porque quedas esclavizado a él. O sea, pero Dios no hace eso. Dios lo que quiere en primera instancia es que tú aprendas a sobrellevar con amor lo que Él te pide cada día. Claro que puedes quedar poseso por culpa tuya. Bueno, empezarás a hacer oración, penitencia, te comenzará la iglesia a ayudar con los exorcismos, y de a poco, en la medida que tú colabores y vayas fortaleciendo tu alma, el Señor le dirá al demonio: vete. Porque si lo saca antes de tiempo, el demonio va a volver peor que antes, porque tú no estabas preparado, te lo sacaron y volviste a tu propio vómito. Has vomitado y has ido a comer de vuelta lo que has vomitado. Entonces, así dice San Pedro, el pecador vuelve a lo que ha tenido antes, como el perro vuelve a su vómito, ¿verdad? O el cerdo vuelve a revolcarse en el lodo después de haberse bañado. Entonces, hay que entender el plan de la misericordia de Dios. El Señor te va a ayudar. Sí vas a quedar liberado, despacito. En la medida que te vayas fortaleciendo, Él te va a liberar de los problemas de posesión, vejación, de todos los problemas de sanación interior. Pero es necesario que tus heridas te curen otras cosas. Los sentimientos, los afectos, que te corrijan un poquito. No tengas ansiedad por estar sano. Debes tener ansiedad por vivir en gracia de Dios, que Dios viva en ti plenamente, porque eso te asegura la eternidad. Pero si tienes alguna dolencia, espera que sí te lo va a dar, pero en el momento que Él lo considere. Si lo considera, porque a veces es necesario que uno lo pueda llevar toda la vida, porque sin eso tú no te hubieras salvado. Y Dios te lo permite tener, no para que tú te enojes contra lo que tienes, sino para que aprendas a amar y a vivir con el sufrimiento. Jesús nunca prometió quitar el sufrimiento. Nos enseña a darle sentido al sufrimiento. El que quiera seguirme, cargue la cruz y me siga. No dice: el que quiera seguirme, puedes ya dejar la cruz, ¿para qué la va a llevar si me sigue a mí? Tendrán todo. No, cargue su cruz y sígame, yo le voy a dar la fuerza. Venid a mí todos los que estáis agobiados y afligidos y cansados, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Él me va a aliviar, pero no me va a sacar lo que es un tesoro para mí. No quita los tesoros del hombre, Dios no lo quita. Y lo que es una cosa mala, Dios la transforma en un tesoro para ti. Si vives en gracia y amas a Dios, tus males son tesoros, si los sabes entender y vivir. Y si conoces bien el cristianismo, si conoces el catolicismo a fondo, te darás cuenta que Dios es siempre infinitamente bueno en todo. Entonces pone también una parábola del hijo pródigo que mañana vamos a explicar. Solamente nos vamos a quedar con esta idea. Dejemos que Dios haga la obra. Uno viene a sanar, está perfecto, hacemos un exorcismo aquí, pedimos por la sanación interior. Eso se va a ir produciendo. Somos testigos de cómo se va liberando la gente, pero despacito, y cada uno tiene una velocidad distinta, donde va sanando el corazón lentamente. La señal de que el corazón está sano completamente es que la persona ahora ama. ¿Y cómo ama? Ama a los demás con defectos incluidos. Ahora ya no se enoja, ahora ya acepta con alegría lo que Dios le manda. Esa persona va sanando en su corazón. Ahora tiene su mente y su corazón puesto en la eternidad y en Dios. Ahora es sabio, antes era un necio, porque quería sanar para vivir un poquito más esta vida, lo poquito que le queda, de la mejor manera. Y eso no estamos hechos para eso, ¿verdad? Entonces le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y que nos haga entender la misericordia correctamente. Que no nos saltemos ningún paso, porque cuando lo entendemos mal, renegamos de Dios. Dios tiene la culpa, Dios es malo. ¿Por qué? Porque tú no has entendido nada, y porque no tienes humildad, y porque no pides sabiduría para entender las cosas de Dios. Porque si no sufrir es señal de santidad, Cristo no tenía santidad, porque es uno de los, yo creo que el más que más sufrió. El que más sufrió, porque sus sufrimientos externos no eran solamente externos. Esos sufrimientos externos eran manifestación, pequeña manifestación, de los grandes sufrimientos del alma. Los dolores externos eran señal de sufrimiento interior. Él y la Santísima Virgen son las personas que más han sufrido. No sé si los que más le ha dolido algo. No sé si le ha dolido la muela a Jesús o a la Virgen. Pero el sufrimiento es algo interior, no es el dolor, es más adentro. Y es terrible, porque una madre preferiría estar en el lugar de su hijo, porque el sufrimiento es casi insoportable. Prefiere el dolor, prefiero tener el dolor de mi hijito, porque el sufrimiento que tengo es tan grande que no lo puedo soportar. Entonces puede ser que seas egoísta. Mamá, mamá, mamá, cuidado. Porque tú quisieras tener el dolor de tu hijo para no sufrir tú lo que estás sufriendo, porque no ofreces eso como María, que sufría al pie de la cruz lo que su amado hijo padecía por nosotros. Porque el sufrimiento es una categoría mucho más grande. Una cosa es el dolor, otro el sufrimiento, que es algo espiritual. Porque yo puedo sufrir sin dolor, sufro porque veo muchos pecados, sufro porque Dios no es glorificado, sufro porque veo que no vienen a misa, sufro porque a la gente no le importa a Dios, o lo que sea. Entonces, a veces queremos no tener el sufrimiento y preferimos el dolor de nuestro hijo para que ni tenga dolor el hijo, ni tenga sufrimiento, y yo no tenga sufrimiento y solo dolor. Eso es fácil. Al que le toca sufrir viendo a un hijito sufriendo, dolido, también eso es maravilloso. Porque nos asocia a la Santísima Virgen y a Cristo, ¿verdad? Vamos a pedir que podamos tener la sabiduría que Cristo nos pide para entender lo que es la misericordia que Él tiene con nosotros y la importancia que sepamos ofrecer todos los sacrificios y todo lo que Dios nos envía para que nos santifiquemos y glorifiquemos a Dios. Que así sea.